Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Los miércoles, como sabes, están dedicados a la electrónica aquí en Intangible 23 y el hip hop es el primero de los apartados en este ámbito que abordaremos hoy de la mano de The Cafeteria Line y esta canción I Wanna Journey. Side of my Porsche would go sightseeing this more so. Of course you know this trip might be like changing, so sit tightly, buckle up in your seatbelt please, it'll help ease your mind and free you of stress. This is a test, what you do do, what you do, what you do best. Be yourself, free yourself, wanna take you to the hood and I wanna take you to the virgin skies. The limit, I heard you ride, no fee for my service, why everything has a purpose, right? Like VCRs, swerving, screeching tars to the bass guitar. If you take a look to your left, you'll see a life with no stress, the peace is large. The sex is great and righteous, no sexually transmitted diseases, all that sick shit. Just the life that flows exactly how the rhythm kicks it. Take a look to the right, see a life that's written in blood. Is it disgust? We see no love living in such. The sky above is covered in gray. Light and dark, you know how they play. In between, the road we on, separation is a mixture of both. This I be them girls and hoes. This I be them friends and foes. No fee for my service, why? Everything has a purpose, right? Has a purpose. Así hemos comenzado esta edición de hoy miércoles en Intangible 23 con Cafeteria Line, un tema titulado I Wanna Journey. Nos invita a hacer un viaje por los sonidos más cálidos dentro del hip hop, con numerosos guiños también a la música soul. El alma detrás de The Cafeteria Line es Ayomari, un artista de Atlanta que ahora mismo vive en Los Ángeles y no tiene demasiada modestia, por lo menos. En su página oficial leemos lo siguiente: Ayomari está aquí para demostrar que es más que un rapero, es un artista. En fin, eso está abierto a discusión, pero sí que nos ha gustado mucho este tema que acabamos de escuchar aquí en la edición del miércoles en nuestro programa. Vamos ahora con Metastas, un artista francés al que ya recordarás de alguna otra vez. Pusimos un tema junto a un MC bastante agresivo. Aquí le vamos a escuchar en su vertiente instrumental y algo más reposada en este tema que se llama Song of Light, Hijo de la Luz. Thank you. A veces suena muy contemporánea y en otras ocasiones pues se deja llevar hacia senderos más atemporales, incluso exóticos. Así es la música de Metastas. Este era el tema Song of Light, incluido en el álbum Orient Dub Express, un lanzamiento de la joven label Tazart. Ya hemos podido encontrar algún otro disco interesante por ahí, por ejemplo, aquel recopilatorio de hip hop brasileño. Y Metastas es el alias artístico de Thomas Simoe de Lyon, ya te lo había contado en alguna edición anterior del programa, y en este tema en concreto está acompañado por Nicolas Doyen, que tiene una contribución destacada en esos saxofones que se escuchan a lo largo del tema. Y entre la calma y la tensión se mueve, igual que Metastas, el dúo alemán de drum and bass Syngeneers. Además, se han puesto bastante místicos en su nuevo álbum, una publicación de la label Ideology titulada The Fifth Realm, el quinto espacio, el quinto reino, algo así. Y de ahí extraemos el siguiente tema, titulado Flatlines. You smile. Aquí seguimos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, ya lo sabes, gratuita y legal, que circula en Internet. Acabamos de escuchar un tema, Flatlines, extraído del álbum The Fifth Realm de Syngeneers, el lanzamiento número 61 de Ideology y una de las novedades más destacadas de las últimas semanas dentro del Net Audio. Syngeneers tienen ya 5 discos con este, y estamos hablando de un dúo formado por Julian van den Boom, nombre artístico 4Track, y Powell Sickinger, nombre artístico Sick E. Los dos han sacado sus propios temas en solitario también, a menudo en la Net Label Ideology o en alguna otra. En este álbum, The Fifth Realm, intentan, según ellos mismos dicen, examinar los problemas del mundo actual desde una perspectiva pseudo-budista. Ya desde la portada te puedes encontrar algo así, aunque con sentido del humor, ya que mezclan la iconografía de esa religión con el icono de la Net Label Ideology, que son unas caritas en blanco y negro. En fin, el resultado es bastante simpático y le quita algo de peso y pretensión. Y en el plano musical, pues mezclan el drum and bass, que es su herramienta principal, con el trip hop, temas cantados como este Flatlines, y de vez en cuando con sonidos exóticos. Todo eso da lugar a una mezcla muy interesante y particular en este quinto álbum de los Syngeneers. Y vamos ahora, siguiendo con nuestro repaso por la electrónica, el género predominante desde siempre en el Net Audio, con la propuesta de Maska Is Bored, o en fin, algo así sería el nombre de este proyecto, que nos presenta este tema ahora llamado Tokyo Electro. Thank you. Hay artistas a los que parece que les seduce la vertiente más naif de la electrónica, naif y juguetona. Ese podría ser el caso seguramente de Robert McAdam, escocés, según leemos en su página de MySpace, ahora mismo está afincado en la zona de los Balcanes y lleva el proyecto Mazca Is Board, que le ha llevado a debutar con el EP Tiny Bright Static para la en el label No Source. En fin, estamos ante un pequeño disco con cuatro melodías de electropop. El resultado lo has podido comprobar en esta Tokyo Electro, muy recomendable si te gusta este tipo de propuestas. Y nos ponemos más melosos todavía hoy en la edición del miércoles de Intangible 23. Con lo que viene ahora, este tema de Lowell James llamado Cocoon. Drink this honeydew, girl. I'm loving you. You're so beautiful. Just break off your cocoon. Just break off your cocoon. Just break off your cocoon. Just break off your cocoon. Just break off your cocoon. Just you and me, it's just you and me in my room, in my room. Just us two, just us two. What we gon' do, what we gon' do. Girl, don't worry, girl, don't worry. Let those wings free, let those wings free. On your grind, on your grind. All the time, all the time. Just sit here, you can unwind. Be my butterfly. Spread those wings and fly. Wings and fly. You're so angel like. You're so wonderful. You're so you wonderful. Can drink this honeydew. Girl, I'm loving you. Girl, I'm loving you. You're so beautiful. So beautiful. Just break off your cocoon. Just break off your cocoon. Just break off your cocoon. Just break off your cocoon. Know you're busy, you're busy. Every day of the week, every day of the week. I appreciate, appreciate the time you take, time you to spend here with me, to spend here with me. So let's break you free, let's break you free. That's my top priority, top priority. Get to you, get to you. You have to break your break cocoon. Your fly, fly, break it, fly, break, break, fly, break it, fly. Break it, break, break, break it. Fly, fly, break it, fly, break, break, fly, break it. Fly, break your cocoon. Fly, fly, break it, fly, break, break. Fly. Fly, fly, fly, fly. rompe tu capullo y vuela como si fueras una mariposa. Ese es el mensaje de este tema de Lovell James. Cocoon aparece en el álbum The Birth of Love, el nacimiento del amor. Y aquí ya tenemos a otro que no es precisamente modesto. Lovell James se anuncia como un genio musical crecido en el Harlem y por lo visto sus talentos incluyen los de cantante, escritor de canciones, productor y también toca el piano, centrándose en el rhythm and blues y el hip hop también. En fin, puede que no sea para tanto, pero se trata de un chico muy joven y sí que puede hacer grandes cosas. De momento le ha quedado un disco muy meloso, pero con momentos logrados, como esta canción, Cuckoo. Y ahora nos tenemos que meter de lleno en el lado más sucio, menos cuidado de la electrónica, que también lo hay, con Phonotrash. Y este tema, Disco Inferno, no tiene nada que ver con el que estás pensando, pero bueno. No. Hasta ahora, Disco Inferno era el nombre de una canción de los Tramps que se hizo súper famosa al incluirse en la banda sonora de la película Fiebre del Sábado Noche a finales de los años 70. Y también había un grupo de post-rock que tuvo ese nombre 20 años después, en la década de los 90. Pues bien, ahora a esa lista hay que añadirle este tema Disco Inferno de Phonotrash, combinando elementos experimentales, pero también con un mínimo de pachangueo para que no falte. Lo puedes encontrar en el EP homónimo del grupo, lo han colgado en el archivo de la música gratuita, y resulta que Phonotrash son nada más y nada menos que de Eslovenia. Sus miembros son Valenk al bajo, Bertoni a la guitarra, y Rubot se encarga del ritmo, me imagino eso implica cajas de ritmo, batería si se tercia, etc. Esta es la música de Phonotrash, bastante curiosa. Damos ahora un paso hacia el trip hop con una de las formaciones punteras en ese ámbito en lo que se refiere al netaudio, la música libre. Me refiero a los franceses Screenatorium. De ellos vamos a escuchar ahora un tema que se llama Blue Morning, Mañana Azul. Day. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Nos hemos dejado envolver por el trip hop de los franceses Screenatorium. Blue Morning, Mañana Azul, era el nombre de esta canción y también del EP que editaron hace ya bastante tiempo en el label Electrobell. Desde entonces han sacado más música. En abril de este mismo año, de 2010, publicaron de hecho su segundo álbum de larga duración titulado Take Off for Knife. Screenatorium lo componen el compositor y músico DJ. Con él están Nahuel Seidi y Nelly Byrne como cantantes e incluyen al que se encarga de las portadas y el arte de sus discos como miembro oficial del grupo también. Seguiremos la pista sin duda a estos practicantes del trip hop en su vertiente más sedosa y agradable, con un toque de misterio siempre. En cualquier caso, ahora lo que viene es un artista que ha trabajado con la Nelly Byrne, la andaluza Miga. Ya los conoces de sobra, les dedicamos dos ediciones de los jueves aquí en Intangible 23. Se nos quedó pendiente en aquel entonces poner este tema, Date Boy, la anomalía. Thank you. llama la atención el uso de tantas guitarras, tanto eléctricas como acústicas, en un tema con una estructura esencialmente electrónica. Está la anomalía incluida en el recopilatorio Asturias del catálogo de Miga, recogiendo todo tipo de propuestas más o menos experimentales que se hacen en esa zona del norte de España. En cualquier caso, no debe de sorprendernos esta mezcla de sonidos, porque así es Raúl T. Andrés, un músico ecléctico. Comenzó su carrera musical en los años 90 con proyectos como False Friends o 1901, y ya después, en 2008, con otros nombres artísticos en medio, surgió It Boy, a quien se le atribuye esta la anomalía que acabamos de escuchar dentro de ese recopilatorio con música asturiana editado en el label andaluza Miga. Y terminamos hoy con la propuesta de un músico gran canario que ha logrado editar su último lanzamiento en una prestigiosa en el label de Downtempo, quizá la más conocida en ese género, como es Dusted Wax Kingdom. Me refiero a Julius Marvesol. Te presentamos este breve tema, y un poco difícil de decir, Incognitaus. Estaba el downtempo del canario Julius Marvesol. Este tema Incognitaus lo puedes encontrar en el EP Proportions, Proporciones, uno de los últimos lanzamientos del Anel Label Dusted Wax Kingdom. Así terminamos esta edición de hoy de Entagile 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa. Te recuerdo la dirección intangible23.canaresahora.es y ahí encontrarás información sobre cada edición del programa, así como la forma de contactar con nosotros a través del correo electrónico, los perfiles en Facebook y Twitter, también los enlaces a las canciones que hemos puesto hoy y el programa entero en formato podcast. Así que nada, hasta mañana jueves. Hoy no tuvimos entrevista, pero mañana hablaremos con Eric de Olele Brut, un proyecto que viene desde Melilla de música experimental muy interesante. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.